Los clásicos que no mueren. Electric eyes that you can't ignore. los clásicos que no mueren. Love is clásicos que no mueren. Everywhere I go, you're my heart, you're my soul. Yeah. clásicos que no mueren.